En esta oportunidad en Faro Sur y para interiorizarnos y actualizar también un poco de lo que está sucediendo con la hermana República Bolivariana de Venezuela, es que tenemos en esta oportunidad la chance de estar con Pedro Sassone, que es jefe de la sección consular de Venezuela en nuestro país y además ministro consejero. ¿Cómo estamos, Pedro? Bienvenido. Bien, gracias gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes y un poco transmitir lo que está pasando en Venezuela, bueno. Así como yo lo escucho, ha tenido convocatoria de los medios acá locales, ya que arrancamos por ahí, porque destacar este espacio sí está bien, pero bueno, ha visto como esa atención hacia esta situación de consultar a los implicados, digamos. Sí, de manera progresiva, sí. Sí, me ha invitado a diferentes programas, he participado en diferentes foros, hemos hecho algunas actividades aquí mismo en la embajada. Entonces, bueno, se está desplegando en estos momentos una plataforma de trabajo conjunta en el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos, donde están todas las diversas organizaciones. Ahorita están circulando un manifiesto muy interesante, suscrito por unas 20, 25 organizaciones, y hay dos grandes eventos que se van a realizar el día 29 y 30, en solidaridad con Venezuela y denuncia de toda la situación de que está viviendo el continente, pues. Quizá es bueno contextualizar un poquito porque somos de memoria corta a las generaciones actuales en la actualidad y además muchas veces no tenemos esa chance de construir periodos históricos más largos. Hay muchos jóvenes que no tienen por qué saber cómo se llega a esta situación del gobierno bolivariano de Venezuela desde Chávez, porque nosotros me quedo con esa impresión de que hoy recibimos cantidad de compatriotas de ustedes que nos resulta muy agradable recibirles, pero nos quedamos con esa dualidad de, bueno, tan mal está Venezuela, ¿por qué todo el mundo se quiere de Venezuela? Uruguay también expulsa cantidades de ciudadanos, pero bueno, ¿cómo era la vida antes de Chávez en Venezuela en correspondencia con lo que está hoy? Porque esa construcción no se la conversa mucho, digamos. No, no podemos. El pasado mítico no existe, ¿no? Venezuela viene antes de Chávez. ¿Qué era Venezuela? Una Venezuela en crisis, una Venezuela manejada por bipartidismo, una democracia limitada, una democracia controlada por las élites, una injusticia social. Esa era la Venezuela antes de la Revolución Bolivariana. De tal manera que la Revolución Bolivariana cambió todo el panorama de comportamiento social en Venezuela, se consolidó una estructura de universidad, de educación pública a nivel nacional, se abrieron diversas universidades, la salud pública, una salud de calidad. Ese fue el proceso que inauguró y esa fue la razón por la cual nace la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana nace por una búsqueda de justicia social, pues. Y recordemos que este periodo que nace en 1999 nace producto de un proceso profundamente democrático con la constituyente y la creación de una nueva constitución, pues. Y cuando uno ve los resultados en términos de las migraciones, de la población, bueno, no se explica por qué una población tiene altos niveles educativos, por qué una población migrante tiene un alto nivel de profesionalización. Bueno, porque en Venezuela hay oportunidades y ha habido siempre oportunidades de educación gratuita. Esa es la Venezuela. Ahora, el periodo como tal, todo proceso de cambio ha estado sometido a una guerra de carácter permanente. El modelo político que se inaugura en 1999, desde que inicia con Chávez, inicia intentos de golpe, y luego el intento de golpe de insurrección social de los grupos de la derecha, y nacieron por unas leyes, por cierto, que eran leyes de avanzada. Y luego viene todo el proceso de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, que son la aplicación de la asfixia económica al proceso venezolano. De tal manera que la dinámica social y la dinámica política, cultural de estos 26 años ha sido una dinámica en contraste. ¿En contraste con qué? Con las fuerzas de una derecha nacional e internacional que nunca han creído en la democracia y que no han dejado que el proceso bolivariano desarrolle su camino de manera sistemática. De tal manera que lo que está sucediendo ahorita es producto de una sistematicidad de ataque en contra del modelo político venezolano. Esa es la realidad. De tal manera que los resultados, en términos de la convivencia pacífica, se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la convivencia pacífica en Venezuela, de la aceptación de la voluntad popular. Venezuela han habido 36 elecciones desde 1999 hasta la fecha. Entonces, para entender la realidad actual hay que entender la forma sistemática como ha sido atacada el modelo político de la Revolución Bolivariana, cómo ha sido asfixiada, y la etapa más dura la vivimos en el 2019, 2020 y 2021. Hablando del proceso actual, es decir, cómo se bloqueó el intercambio comercial de Venezuela con el mundo, desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista de la libertad de vender y comprar en el exterior. Llegamos a un momento en que el ingreso petrolero se vino a cero porque no nos dejaban comercializar el recurso petrolero por parte de la aplicación. ¿Y quiénes aplicaron las medidas coercitivas unilaterales? Bueno, la aplicó los Estados Unidos y la aplicó a Europa, entendiendo que la aplicación de medidas coercitivas son absolutamente ilegales. Lo único que la puede aplicar por ley es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso, la aplicó los Estados Unidos de manera unilateral. La aplicó Europa. Nos secuestraron empresas. La empresa Seaworth, que es una gran empresa petrolera, se la robó el gobierno de los Estados Unidos. Los depósitos de oro en los bancos de Inglaterra los secuestraron y prácticamente se la robaron. Esa es la realidad. Esa es la realidad donde el derecho internacional se derrumba porque todas esas medidas son absolutamente ilegales. El pueblo venezolano decide de manera soberana qué tipo de modelo político quiere tener. Esa es una decisión de los pueblos y ese es un derecho de los pueblos. Nadie puede marcarte a ti que el modelo político sea determinado, no, eso lo deciden los pueblos y lo decide de manera abierta y democrática. Y esa ha sido la realidad que ha vivido Venezuela, de tal manera que el caso de los migrantes, por ejemplo, que me ha tocado estudiarlo y me ha tocado desarrollar políticas desde Cancillería, bueno, fue producto de que tú te bloqueaste, destrozaste el modelo, la base material del pueblo. La base material del pueblo de sostenibilidad, cerraste, asfixiaste en la economía, asfixiaste en la inversión, asfixiaste en el libre derecho de la gente a trabajar. Y las personas tomaron la decisión de emigrar como un derecho económico, de paso. Es un derecho humano fundamental, pues. Entonces, bueno, estás hablando de un fenómeno que fue producto de la aplicación de la asfixia económica a Venezuela. Ahora, esa asfixia a la vez fue acompañada con una instrumentalización desde el punto de vista político, para atacar el modelo político. Entonces estamos en presencia de un segundo factor, que la migración resulta un instrumento de ataque político al modelo venezolano, producto de la aplicación de en lo económico y en lo material, que fue lo que provocó la realidad de la salida de miles de venezolanos de su país. Y vos sabés que en todo esto, al escuchar también, bueno, tanto la información como se la presenta en diferentes medios a nivel internacional, como todo este género de analistas que ya no se sitúan como periodistas, sino desde otros lugares de análisis, como que muchas veces, y también para hacer una composición al común, a la persona que está recibiendo toda esta información, siento que es bien complejo poder entender gran parte de todo esto que tú estás como comentando, informándonos también. Tengo, por supuesto, el recuerdo de una Venezuela de allá en el auge del chavismo mismo, un 4 de febrero, para tener dimensiones, ¿no? A nivel de pueblo. Nosotros somos 3 millones y medio de habitantes. Recuerdo que un 4 de febrero del 2006, el oficialismo de Chávez decía que en esa conmemoración, en esa marcha, en ese Día de la Dignidad, habían participado más de 2 millones de personas. Y la oposición, recuerdo, tirando las cifras para abajo, decía que apenas se habían superado 1,5 millones de personas en la calle. De aquella época a este proceso, hoy, ¿cómo sentís tú tras este golpe que ha sido el secuestro y extracción de Maduro y la primera combatiente, digamos, como ustedes le llaman a su compañera? ¿Cómo sentís vos la dignidad del pueblo venezolano y en qué situación estamos, digamos? Sí, aló. Ajá. Sí, ajá. Bueno, justamente una de las características fundamentales como una especie de variable permanente es la capacidad de movilización del pueblo venezolano en apoyo a la revolución. Ha sido una constante, por decirlo de una manera clara. Esa constante siempre ha estado presente. Es más, sin ir muy lejos, ayer en todas las calles de Caracas, ayer fue una fecha icónica, histórica, porque el 23 de enero, la fecha de la caída de la dictadura en el año del año 58. Pues. Ayer, todos los días han estado saliendo miles y miles y miles de personas a las calles. Pues. Eso es una constante, hay una constante que tiene que ver con tres elementos fundamentales: la movilización de manera permanente, la organización en diversas estructuras partidarias, territoriales, sectoriales, y lo que tiene que ver con la conciencia política, la educación política. Son tres elementos fundamentales. Esos tres elementos se unen para darle una solidez a la revolución bolivariana, porque pudiésemos decir, oye, secuestraste al presidente, un país invadido. El 3 de enero hubo una invasión, era para provocar un caos a nivel interno. Bueno, secuestraron con todas las consecuencias negativas, perversas, a su presidente y a la diputada, porque a Cecilia Flores, aparte de ser la esposa del presidente, es diputada nacional a la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional del partido. Por lo tanto, son dos personas fundamentales en la vida política del país. Secuestrate a dos personas, la forma como se hizo el secuestro, una invasión militar utilizando todas las técnicas militares de última generación, la manera en la cómo la desarrollaste y la aplicaste, mataste aproximadamente a 100 personas, es decir, provocaste la destrucción de planta física, destruiste laboratorios del Instituto de Investigación, destruiste el depósito de las del medicamento para la insulina, Es decir, produjiste destrozo. Era evidente que tú buscabas un caos, que en Venezuela se produjera un caos, ¿no? Venezuela sigue firme. Venezuela vive hoy una vida constitucional, resistiendo, pidiendo la libertad de su presidente, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con toda la estructura de funcionamiento de las instituciones nacionales. Eso te dice de una fortaleza interna. Y hay otra parte importante en el modelo, que es la unidad cívico-militar. Hay una unidad en las Fuerzas Armadas alrededor de la fuerza militar. No es una situación sencilla. Es decir, estás al frente de una fuerza imperial, de una fuerza que tiene una capacidad de destrucción. No hay fuerza militar que le ponga un límite hoy en América Latina a la fuerza militar destructiva de los Estados Unidos. Lo que desplegó y lo que ha desplegado y lo que tiene desplegada todavía Estados Unidos en el Caribe es una gran fuerza militar destructiva, de destruir a países con un simple movimiento militar de esa capacidad. Eso es lo que Venezuela está viviendo. Ahora la gente se preguntará, ¿Venezuela está en caos? No. En medio de estas circunstancias de invasión, Venezuela sigue funcionando, sus instituciones siguen funcionando. Y un punto importante donde la mediática siempre ha querido mellar que Venezuela es un país en crisis. No, Venezuela es un país en paz. Venezuela viene de 4 años de crecimiento positivo de su economía. Ha venido recuperando la economía con esfuerzos propios, con recursos propios, a pesar del bloqueo, porque Venezuela venía de producir 3 millones y medio de barriles, 3 millones y medio, 4 millones de barriles diarios. Y Venezuela ha hecho un gran esfuerzo en las últimas etapas, bloqueada su mercado petrolero para producir 1.200.000 barriles, que no llega todavía al tope, la capacidad productiva que Venezuela tiene. Pero Venezuela ha sabido construir una economía no petrolera. Se dio un indicador fundamental, es que Venezuela es autosuficiente. En estos momentos, en el 99% de los recursos alimentarios que consume. Eso es un logro inmenso en medio de una economía bloqueada. Y hay otro logro importante, es que Venezuela está en paz. Venezuela está en paz, absolutamente en paz, con su presidente secuestrado, con una invasión militar, con unas fuerzas militares en la frontera cercana del Caribe. Venezuela resiste y resiste en paz, es decir, resiste en tranquilidad, resiste en resistencia frente a esta situación, que es una situación muy grave de todo punto de vista. Pedro, hablábamos de bloqueo, hablamos de esta flota en el Caribe. Hoy se habla también del portaaviones más cerca y acechando Cuba. En este proceso, digamos, ya desde los anuncios de la jefa del Comando Sur de América, en América del Sur, están nuestros recursos, hablando de los recursos para América, Norteamérica. Al proceso que se dio este año ya totalmente explícito, ¿no? Porque mucho se ha hablado en torno a la categorización de la falta democrática o las carencias democráticas de Venezuela, pero una vez que sustrajeron a su presidente, lo secuestraron, nunca más se escuchó de eso, solo se habló de petróleo, de dinero, eso lo vimos todo, lo escuchamos todo, fue explícito. Y esto se han señalado otros países, ¿no? Colombia, bueno, México, bueno, pero la Amazonía siempre fue una ambición, así como puede serlo Groenlandia. Venimos de un chavismo que también impulsó un ALBA, pensando en una América y hoy vivimos un anochecer, ¿no? Esta es la noche de los tiempos del latinoamericanismo ante esta nueva arremetida del sistema, donde pareciese que no queda más que quedar absolutamente alineado y complaciente, como lo han demostrado muchos también mandatarios de la región, y su rédito político está dando. Sí, no, vivimos momentos de donde el imperialismo ha definido una estrategia de seguridad lamentable de imponer su política y sus intereses en todo el continente. Es decir, es la doctrina Monroe en su nueva definición, un nuevo marco para frenar una realidad que no van a poder frenarla, que es el avance de la multipolaridad. Es decir, por más asfixia, por más chantaje que desarrollen, por más manipulación a diferentes gobiernos para que se dobleguen, los pueblos vuelven en su razonamiento desde el punto de vista de los intereses. Es decir, los pueblos en su conciencia, y América Latina y el Caribe lo han vivido, y de paso, nosotros somos originarios de un proceso de lucha contra el Imperio Español. No nos regalaron absolutamente nada. Y Bolívar se puso al frente de una operación libertaria en todo el continente y fuimos capaces de vencer el Imperio Español. Es decir, nosotros estamos hechos de historia y los pueblos de América Latina y el Caribe están hechos de historia. Estamos viviendo un momento caótico porque cuando tú violas una norma del comportamiento de las relaciones internacionales, no te queda otra cosa que la barbarie, pues. Y el gran peligro de lo que estamos viviendo es que la barbarie se imponga. ¿Y qué es la barbarie? La ley de la selva, donde el derecho internacional se diluye, donde el derecho soberano de los pueblos se diluye. Todo aquel que hable lo chantajean, todos aquellos que hablen le aplico la diplomacia del chantaje. Le digo que le aplico aranceles, le digo que los voy a invadir, ahora que los voy a secuestrar. Esa es la realidad. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Y ese es el peligro en la cual existe. Y no, mucha gente se equivoca, que es un problema de Venezuela. No, es un problema del continente. Es un problema de una realidad, de una dictadura imperial en crisis, pues. Que lo único que le queda es la fuerza. Perdió la capacidad del consenso. Lo único que le queda es la diplomacia del chantaje. Tocar las puertas para chantajear a los pueblos con diferentes medidas. Hoy es Groenlandia, hoy es Venezuela, ayer fueron otros países. Entonces, es de manera constante. Esta realidad, hoy son estaba viendo un reportaje en el estado de Minnesota, la represión que están sufriendo los migrantes. Es decir, cómo tú reprimes a los migrantes de diferentes países, y a veces son propios norteamericanos. Si eres negrito, trigueño, eres indígena, te someten a la violación de los derechos humanos, y esa es la realidad que están viviendo lo interno de los Estados Unidos. Es el estado de barbarie. Y el estado de barbarie tiene unas repercusiones en la paz. Si no se impone el derecho internacional, si no se redefine el derecho internacional, lamentablemente vamos a vivir una situación de violencia generalizada en contra de los países y en contra de la soberanía de los países. Esa es la realidad. Es decir, decir, por ejemplo, que vas a encontrar argumentos para justificar el secuestro de un presidente. No hay absolutamente ninguno argumento. El presidente Maduro gozaba de la inmunidad de como presidente, igualmente que Cilia Flores la inmunidad, y ningún país puede invadir a otro país para tomar a una persona y juzgarla en sus tribunales. Los Estados Unidos no tienen la potestad de tribunales internacionales para juzgar a la gente. Cada nacional se juzga con sus tribunales, con sus leyes, con sus constituciones. Entonces no me puedo erigir el superjuez para estar juzgando a las personas y juzgando a los comportamientos de los modelos políticos, y esa es la realidad en la cual se está atravesando, de tal manera que lo que está en peligro hoy es la paz. Una definición de la CELAT que vamos a cumplirla ahora un aniversario más, el 29 y 30, donde se declaró América Latina y el Caribe como un territorio de paz, libre de armas de destrucción masiva. No puedes tener un supertanquero lleno de armas de destrucción masiva. Estás violando las leyes de manera directa, de tal manera que los pueblos tienen que reaccionar en la contradicción entre soberanía e imperialismo. No hay términos medios hoy en las circunstancias geopolíticas que está viviendo la región. Los pueblos tienen que luchar por su soberanía, por su independencia, por su capacidad y por el derecho a vivir en paz. Venezuela tiene derecho a vivir en paz. Venezuela no le ha declarado la guerra a los Estados Unidos. Venezuela no está en guerra con los Estados Unidos. Venezuela no está en guerra con nadie. Venezuela tiene su propio proceso político y social como tienen todos los pueblos. Nadie puede tener el derecho a invadir para decir que no me gusta el modelo político que está imperando en Venezuela. No, porque Venezuela no está en guerra. Venezuela no ha invadido a los Estados Unidos. Venezuela no ha agredido a los Estados Unidos. Por lo tanto, no tienes ninguna justificación de la invasión que hiciste y secuestraste a su presidente. Pedro, quería preguntarte también cuál es tu percepción en torno a la respuesta que desde nuestro país han recibido, cómo lo has visto, con sus diversidades, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, los partidos políticos, el gobierno, en este proceso tan delicado a nivel internacional. Si te surge algún considerando en virtud de todo lo que se ha venido diciendo y manifestando. Bueno, no me toca juzgar la actitud del gobierno porque no lo puedo hacer. Es decir, han habido buenas declaraciones, ha habido posturas, ha habido un debate, ha habido buenos documentos en la CELAT, ha habido un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que sí hemos visto de manera muy positiva, la posición, por ejemplo, del Frente Amplio, la posición del Partido Comunista, como partidos que son fundamentales en lo que tiene que ver con el gobierno, los diversos movimientos sociales. Como te decía, se están preparando dos grandes actividades de masa en la Universidad de la República, un gran foro y un gran festival cultural. Entonces han habido buenas declaraciones y uno siente la solidaridad del pueblo uruguayo. Hay una identidad importantísima. Hemos hecho diversos actos. Abrimos, por ejemplo, un libro de condolencia por los fallecidos asesinados el día 3 de febrero. Vinieron cientos de personas a firmar el libro. Es decir, hay un sentimiento de identidad y de solidaridad con Venezuela. Es decir, Venezuela no está sola en términos de la capacidad y la solidaridad del pueblo uruguayo. Y eso es una realidad. Es una realidad que está patente porque nosotros hicimos un acto muy bonito, por cierto, días atrás, que lo llamamos Por Aquí Pasó Chávez. Recordar toda la política. Y no estás hablando de épocas desaparecidas en el tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2006, 2007, 2008, donde hubo grandes programas de cooperación con el Uruguay. Y de ahí venimos. De ahí venimos, de un proceso de mucha cercanía y de mucha identidad. Entonces, bueno, nosotros apelamos a esa historia reciente para una necesidad de profundizar la solidaridad con Venezuela y la solidaridad en defensa de la paz, en defensa de la paz de la región y en defensa de América Latina y el Caribe como territorio de paz. Es decir, creo que que esa es una dinámica que está ahí en desarrollo y cada día hay más pronunciamientos y hay más opiniones. Se dio una excelente movilización el día 3, el 3 de el día de los acontecimientos. Hubo acá una movilización muy nutrida, promovida por el PCNT. Por cierto, el PCNT mantiene una actitud de coordinación en el Comité Antiimperialista en solidaridad con Cuba y con los pueblos. Entonces hay una voluntad política importante de la solidaridad con Venezuela y la conciencia de que el imperialismo hay que asumir una actitud frente a la barbarie para preservar la soberanía de todos los países, que no solamente la soberanía de Venezuela, la soberanía de todos los países. Me queda una, tengo que hacértela esta pregunta, un poco respetando tus tiempos, tengo un par de consultas más nada más, porque tú haces mucho énfasis en este tema de la paz. Hiciste mención también a, bueno, el Consejo de Naciones Unidas, las manifestaciones de los países. En estos días se ha dado como este movimiento de este club selecto de la paz organizado por Trump, donde no hay como un secuestro de la paz también a fuerza de garrote a nivel internacional, mellando los organismos nuevamente internacionales que ya no sabemos qué lugar efectivamente ocupan. Sí, claro, todo en el medio de la del gran, cuando se pierde la racionalidad del derecho internacional, todo el mundo empieza a hablar de paz. Y sucede que el derecho internacional nació para preservar la paz. Es decir, si algo debemos hacer de conciencia es que el derecho internacional tiene que redefinirse y tiene que proyectarse, porque es la única, el único instrumento garante de paz que surgió después de dos grandes guerras. De tal manera que no puedo, como dicen algunos analistas, Trump no puede aspirar a ser ahora una Naciones Unidas y el Comité de Paz a su forma y a su manera. No, porque eso ya de principio ya está tergiversado, de principio pierde razón de ser. Ahí está, pues, los resultados en Palestina. Pues. Se habla de paz, de las muertes permanentes. No han cesado un día de asesinato de niños en Palestina. Pues. Es decir, ¿de qué comité de paz puedes hablar? ¿De qué reconstrucción? ¿En medio de qué? ¿En medio del genocidio más grande que hemos conocido en los últimos tiempos? ¿Y cómo que el país agresor va a formar parte de la reconstrucción del territorio palestino? Eso es absolutamente contradictorio. Entonces, bueno, esa es la gran realidad que vivimos en la coyuntura actual, donde tiene que darse, donde tiene que imponerse una nueva racionalidad, y la racionalidad hay que encontrarla en el derecho internacional, en la conciencia del derecho internacional, en la vigencia de la Carta de Naciones Unidas, que es el único documento nacido para preservar la paz en el mundo, y las relaciones de los países tienen que darse sobre definiciones, y todo país debe tener un límite de actuación a nivel internacional. El respeto a los países y a la soberanía de cada uno de los países. Ahora sí, quizás preguntarte cómo, sé que es difícil la pregunta, pero cómo visualizás tú, cómo esperás o cómo esperan que se desenvuelva los próximos meses, años, pensando en esta situación, cómo situamos a la oposición o las oposiciones eventualmente, los procesos, cómo más allá de esta situación de estabilidad que tú me planteás, con todos estos bemoles, cómo se proyectan o cómo aspirás o cómo, cuál sería quizá la mejor resolución a futuro. Bueno, en el futuro lo primero que debemos lograr, y es el gran objetivo, es el retorno del presidente Nicolás y la diputada Cilia a Venezuela. Es el primer objetivo que tenemos marcado en la agenda, el objetivo prioritario. Y dentro de ese objetivo, la unidad interna. Se ha dado un aspecto muy importante que hoy hay unidad interna en términos del gobierno y en términos de los sectores opositores. Hay una unidad política a nivel nacional para preservar la paz en Venezuela. Se han creado una estructura nacional y ayer se instalaron diferentes instancias en Venezuela para el diálogo, para la convivencia pacífica de los diferentes actores políticos. Y eso es sumamente importante. Por eso que la señora María Corina es un factor distorsionante en lo absoluto, porque ella representa la violencia como mecanismo político de acción. Y hoy lo que está planteado en Venezuela es la convivencia pacífica de la diversidad de enfoques políticos, de diferentes maneras, por la vía democrática y por la vía constitucional. Por la vía democrática se instaló la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay representación de la oposición. Se creó el Comité Nacional por la Soberanía y la convivencia venezolana, de tal manera que hoy está abierto un diálogo importante. Y uno de los objetivos internos ahorita en la búsqueda de la libertad del presidente Nicolás Maduro es la unidad política interna para preservar la paz. Es fundamental la preservación de la paz, porque si no hay paz, lo que va a haber es el gran caos. Ya conocemos la historia, ya conocemos la historia. Está la historia de Irak, está la historia de Libia, donde lo que hubo fue una crisis interna de enfrentación después de la invasión de los Estados Unidos, donde todavía no se ha podido restituir la conformación y la coherencia del Estado Nacional. Y nosotros estamos claros sobre esa experiencia. Es necesario preservar el funcionamiento del Estado Nacional. Es necesario preservar el funcionamiento de la institucionalidad constitucional de Venezuela. Y en función de esos objetivos estamos trabajando en la búsqueda de la denuncia por el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Pedro Sassone, un agradecimiento enorme poder compartir con quien es jefe hoy de la misión consular de Venezuela en Uruguay y, por supuesto, un agradecimiento por este momento, por continuar trabajando, y sabemos que cuentan con un apoyo muy importante de gran parte también de nuestro pueblo uruguayo, con ese cariño que también hemos aprendido a difundir, de bien recibir a tantos venezolanos y venezolanas en nuestro país, que hasta las arepas ya forman parte de nuestro menú, Pedro. Sí, esa es la integración, son las cosas bonitas de la migración, pues. La migración no solamente es carencia, la migración también es integración cultural, son aprendizajes culturales importantes, y Uruguay está viviendo esa realidad con la particularidad, poco para cerrar, es que Uruguay ha permitido un elemento importante, que es la regularización de los migrantes venezolanos y la integración de la migración de manera abierta. No hay xenofobia en Uruguay, es un elemento bonito. Hay respeto al derecho y la migración como un derecho humano importante. Estamos en contacto y en cualquier momento actualizamos para ver cómo continúa todo esto. Ok, muchas gracias y estamos en contacto. Abrazo fraterno. Saludos.